Muchas gracias, Jorge. ¿Qué tal, amigos? Son las 5 y 2 minutos, una menos en Canarias. Comienza la tarde en Kiss FM. Estás en Play Kiss con Ricky García. Del gran Bruce Springsteen, el Boss. Vendió más de 1 millón de copias de esta canción en Estados Unidos y fíjate, se llevó un Grammy y además lo eligieron como sencillo del año. Con Bruce Springsteen comenzamos. Como siempre, queridos amigos, puntuales a las 5 y 6 minutos, las 4 y 6 en Canarias. Ay, muchos decís, es lunes. Yo siempre digo, es lo que queda del lunes. Bienvenidos al show de la tarde. Arrancamos hasta las 8 de las 7 en Canarias. Y Leo Garriga y Víctor Álvarez, y con nosotros Jorge Quiroga, que nos va a traer la información puntual en el boletín. Bueno, pues hechas ya las presentaciones correspondientes, déjame que os diga que hoy vamos a tener una música de aquella de emocionarse, de sentirse bien. porque hoy es el Día Internacional de la Solidaridad Humana y queremos saber cuándo te emocionaste al ver una buena obra, un buen gesto o una buena acción. Esa es nuestra pregunta de hoy. 606-712-658, 606-712-658 o también en las redes sociales, nos lo puedes dejar por escrito, ¿vale? Después te lo desarrollo. Bienvenidos, comenzamos ya la tarde. Tenemos un montón de música a punto para ponerte en órbita. Señoras y señores, presten atención, por favor. Aquí comienza Play Kiss con Ricky García. Somewhere else. poquito queda ya, ¿eh? Estamos en unas fechas mágicas y se nota. Lucecitas por todas partes, villancicos a todas horas, prisas y compras, compras y prisas. Y nos volvemos niños, elfos, Papá Noeles o Reyes Magos. Y nos invaden los buenos sentimientos, las buenas intenciones, el altruismo, la generosidad y el buenismo. Sí, queridos, esto es la Navidad. No recibir, sino dar, ya sean regalos, cariño, ayuda, acciones o consejos. La magia está en dar. Empezando por Play Kiss, que os damos todo nuestro cariño y os regalamos la mejor música. Por eso hoy, que es el Día Internacional de la Solidaridad Humana, queremos saber cuándo te emocionaste al ver una buena obra, un buen gesto o una buena acción. Cuando le quitaron las chuches a un nene para que no tuviera caries. Cuando tu novio se comió tu pizza para que tú no engordaras. 606-712-658. Hoy, con los amigos de Smartbox, tenemos una cena chic para dos. Hello. Estás en Play Kiss. ¿Cómo? Con Ricky García. Yo, this outkid. One, two, three, minutos, una antes en Canarias. Bueno, fechas en las que estamos, fechas festivas, fechas en las que lo pasamos en grande, fechas en las que montamos un guateque en cualquier ocasión y sobre todo uno muy especial que es el de la fiesta de fin de año, ¿eh? Que todos os habéis comprado ya la ropita nueva para ir guapitos en esa fiesta que es una al año y que no hace daño. Y nosotros, fíjate, hoy hemos pensado, ¿qué canciones no podrían faltar en una fiesta de fin de año? Por supuesto, los Village People son los reyes de la fiesta. Cuando pones esta canción, todo es... ¡Uy, uy, uy! YMCA. ¿Y con qué otro temazo mantenemos la pista a tope? Pues por supuesto con ellos, con Bonnie M. Y otra canción súper alegre que nos pone las pilas podría ser este tremendo Walking on Sunshine. Esas canciones que no pueden faltar en una fiesta de fin de año. Por ejemplo, ¿cuál sería tu reacción cuando oigas sonar esto en la pista? Cachondeo, ¿eh? Aunque sin duda, la que jamás falla, la número uno en cualquier guateque que se precie y con la que demostramos sin pudor el efecto que producen dos copas de más, es esta. Señoras y señores, con ustedes, The Final Countdown. We'll be right back. baby, here as I am. Pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Dicen que la vida está hecha para disfrutarla. Por eso ahora con My Dreams de CaixaBank puedes estrenar hoy mismo un coche o una tele o comprar lo que quieras y no empezar a pagar hasta el año que viene con la tarjeta MyCard. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. MyCard. Tarjeta de crédito emitida por CaixaBank Payments and Consumer. Viaja a la eterna primavera de Tenerife con Spring Hoteles. Disfruta de la intimidad y el relax de una isla para dos, solo para adultos, en Arona Gran Hotel. Ahora, con un 20% de descuento. Contrata tu vuelo más hotel con cancelación gratuita en www.springhoteles.com. Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila. Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-129-129. No te vas a creer lo que nos ha pasado en el baño de casa. Cuenta, cuenta. En Pelayo, gracias a la magia de hablar, sabemos el seguro de hogar que necesitas, que te vas a alegrar cuando el servicio de asistencia urgente llegue en menos de 3 horas y que te lo pensarás 2 veces antes de dejar a tus hijos convertir el baño en un campo de fútbol. Pelayo, hablar nos acerca.

popular en 1962, pero oye, Kylie Minogue la abordó con esta versión estupenda. Sí, es el clásico Locomotion. En directo desde el estudio 5 de Kiss FM para todo el país, acercándonos peligrosamente a la Navidad. Bueno, tenéis un número de teléfono al que acudir si queréis participar con nosotros por las tardes. Ya sabéis, es el 606-712-658. 606-712-658. Bueno, ¿y hoy qué queremos saber hoy? ¿Para qué queremos contar contigo hoy? Pues es el Día Internacional de la Solidaridad Humana y queremos saber, pues, ¿cuándo te emocionaste al ver una buena obra, un buen gesto o una buena acción? Tenemos a Ana desde Asturias. Pues mira, a mí me emociona mucho cuando veo gestos hacia la gente mayor. Sí. Cederles sitio en el autobús, ayudarles con la bolsa de la compra. Durante la pandemia, durante el confinamiento, me emocionaba mucho cuando salían noticias de gente que ayudaba a gente mayor que estaba sola. Uh-huh. Pues ese tipo de cosas me emocionan un montón. Creo que deberían de haber más gente que hiciese ese tipo de cosas. Pero bueno, también te digo que yo soy de las que se emociona también con el anuncio de la lotería cada año, hasta con el de los elfos del Corte Inglés. Así que bueno, soy emocionablemente fácil. Venga, un beso. Emocionarse es síntoma de tener blando el corazón, así que sigue así, no dejes que se endurezca. Nos vamos a Sevilla, tenemos a nuestra amiga Esperanza. Bueno, trabajo en un centro de personas con discapacidad. ¿Sí? Y hace un par de días estábamos organizando salidas al centro de Sevilla. ¿Sí? Para ver los belenes. Entonces estábamos organizándonos porque hay una chica que va en silla de ruedas y éramos pocos monitores. Entonces otra usuaria que tiene problemas de movilidad porque lleva aparato en la pierna y muleta, se ofreció a llevar a su compañera en silla de ruedas. Así que los monitores pues nos miramos todos a la cara y se nos saltaron dos lágrimas como pelota de grande. Entonces esos gestos a diario pues hacen que me emocione. Hay que tomar ejemplo, ¿eh? A menudo el que menos tiene es el que más da. Bueno, tenemos hasta las 8, las 7 en Canarias para emocionarnos con la mejor música del mundo. Esto es Play Kiss con Ricky García. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. I was little, it looked like fun. If there's no coincidence, I've come. And I can die when I'm done. Década de oro del pop. Come on. Los 80. Esto es Kiss. Ese tremendo Crazy, y esto es, pues ya lo sabes, la canción con el título más raro de todos los tiempos: The Do Do Do, The Da Da Da. Sting y su banda, Police. 10 minutos y alcanzamos las 6, serán las 5 en Canarias, como siempre, en directo aquí en Kiss FM. Ricky García en Kiss. Bueno, ya os estuve comentando la semana pasada, amigos, que este próximo viernes vamos a hacer un especial de Nochebuena y que contamos con todos y cada uno de vosotros, como hemos hecho durante toda la temporada, ¿eh? Y queremos que nos mandéis vuestra felicitación navideña, que tenemos unas cuantas ya, ¿eh? Haremos una selección entre las mejores y de esas mejores, dos se van a llevar un par de premios estupendos, porque mira, tenemos dos packs de Clarins, uno para hombre y otro para mujer, para que os pongáis bien guapos nada más empezar el año, y dos tarjetas de regalo Weekend Desk. Va a ser una tarde estupenda. tiempo hasta hoy, ¿eh? Hasta esta tarde, hasta que terminemos el programa a las 8 para mandarnos vuestras felicitaciones navideñas. Os esperamos. Vamos a pasar una tarde emocionante para el día 24, el día de Nochebuena, aquí en directo, en Kiss FM. Esto es Play Kiss con Ricky García. Oh, God. nunca, ¿eh? Se nos pinta una sonrisa de oreja a oreja cada vez que escuchamos a la gran Cyndi Lauper con canciones como esta que se llama Girls Just Wanna Have Fun. Bueno, nos acercamos a las 6 de la tarde. Llega en nada Jorge Quiroga para contarnos, entre otras cosas, que el que madruga Dios le ayuda. No esperéis hasta el último momento a hacer las compras porque vais a tener que pedir una hipoteca. Y a la vuelta vamos a felicitar a Alan Parsons, que hoy es su cumpleaños. Y pondremos uno de sus grandes temazos. Te espero después de las noticias. Esto es Kiss.